Mike, te daré otros 5 segundos para pedir tu regalo de Navidad. Yo quiero una bicicleta, una vitola de agua, un autocontrol remoto, un MP4, muchos discos de música, un scooter. ¡Pero desde ahora! ¿Pero cómo? ¡Pero si ¡Tiempo! Yo! ¡Tiempo! ¡Pasa una Navidad de otro mundo! ¡Dilsipap! ¡Yo quiero otro mundo!